Lok 01, 1512, mit Schnellzug bei der Abfahrt vom Bahnhof Doberlo-Kirchhain. Europa, la cultura, las danzas, los morteros, los carruajes bajo el sol. Europa, el arte del saqueo, Egipto, África, América, Asia, Oceanía y el subterráneo. Europa, Europa, esas marchas militares, sus insoportables clásicos, la profunda depresión de la mesa del café. ¡Hey! Europa. Mermelada de mármol y el tejado de oro, la profunda duda y depresión de la mesa del café otra vez. ¡Ay! Europa. Europa. Ay, ay, ay, ay. No hay, no hay. Llegando el final del viaje, regresa. Así entenderás que no hay energía sin una luz que se consuma. Así aprenderás nada, nada. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Aquellas líneas rectas e infinitas. Ah, vieja Europa, la misión de tus gentes, te van a intentar intoxicar y luego descartar. Europa. Llegando al final del viaje en reversa, así entenderás que no hay energía sin una luz que se consuma, así aprenderás nada, nada.